¿Pensás que, que vamos a conquistar Marte? No creo. Sí que van a seguir los avances de la ciencia en Marte, pero no conquistar como el planeta Tierra. ¿Pensás que vamos a encontrar otro planeta igual a la Tierra? Puede ser, pero quizás en millones de años, si no nos vamos a enterar nosotros. ¿Qué cambiarías del sistema solar? Cambiaría que, no sé, haya más planetas. Muchas gracias. A vos, Liam. Gracias.